todas. Como la realidad de un hombre sin pasado, en un estado incógnito, sin saber quién era él. Se supo más tarde que era lo que debería de hacer, pero no lo que él debería de hacer siempre como.